Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por dispensarnos este ratito que muy modestamente ponemos al aire. Juan Carlos Preus, quienes habla a cargo de la programación del día de hoy, a nada Merlo en controles. Trataremos de hacerles pasar un ratito grato, como es el que pasamos nosotros aquí, ¿no es cierto? Cada martes, cada jueves. Un poquitín de todo para hoy, las chicas ausentes en el día de hoy. Pero bueno, jugosa la presentación, la programación, de igual manera. Qué lindo esto, como me gustó la segunda participación como grupo del trío Kevin Hayes, Bain Street y Billy Hart, Bridges, publicado por el sello Smoke Session Records, el 20 de octubre del año pasado 2023. Fue grabado en el estudio Sir Sound Studio de la ciudad de Nueva York el 13 de abril de ese mismo año 2023. Segunda presentación, segunda reunión, decíamos, de este trío multigeneracional, me podría decirse. El más veterano de todos es el baterista Billy Hart, que el año pasado obtuvo el prestigiosísimo premio, el 22, mejor dicho, el NEA Jazz Masters, uno de los más prestigiosos honores que un músico puede recibir. Eso fue en el año 22. Se conocen, por supuesto que se conocen desde hace muchísimo tiempo, pero como grupo arrancaron por allá muy así a los tropezones. En el 20, digo a los tropezones porque fue época en la que al poquito tiempo sobrevino el encierro. Ellos ya venían trabajando en unos temas para grabar. Decidieron hacerlo en el estudio, en el club del Smoke Session, que además, como ustedes saben, se graban muchas de las presentaciones ahí en el club. Hicieron una presentación un recital en vivo que fue transmitido vía streaming para toda la cantidad de gente que, obviamente, aquellos que no podían asistir por el encierro, por la pandemia, pero además también para todos los fans que obviamente el club no puede contener, ¿no es cierto? Salió tan bien la cosa que el sello dispuso la grabación, la edición y la posterior publicación. En el año pasado, 2023, se vuelven a reunir para este álbum Bridges, ya con algunas cositas muy mejor amasadas, y puedo decir que mucho más melódico este álbum, realmente lindísimo, cortito, 8 cortes, temas cortitos todos, pero muy jugosón y mucho más melódico, si se quiere, que el anterior. El anterior se llamó All Things Air y fue publicado en el año 2021. Ustedes nos habrán reconocido una pequeña ayuda de mis amigos, el cuarto corte de 8 que tiene este Bridges. Bueno, ya me voy a tomar un matecito. Me lo tomo ya. Pero, che, así arrancamos, ¿eh? Uy, mamita querida, mucho mejor. En este mundo que parece desmoronarse bajo nuestros pies, dice Hayes, el pianista Kevin Hayes, ¿a dónde lo dejé? Sentimos la necesidad de ser aliados donde puede haber adversarios. En el nivel más íntimo, interpersonal e interpsíquico, nos propusimos superar cualquier cantidad de malentendidos y situaciones adversas. Y esto no se refiere a que haya habido problemas entre ellos, como suele suceder muchas veces en muchísimos pequeños grupos, familias musicales, etcétera, sino que hace referencia a todas las adversidades que han tenido que padecer durante la primera grabación de su primer álbum debut, y fundamentalmente también a estas cuestiones de generación, ¿no? Billy Hart, en aquella oportunidad de la publicación del álbum, fue también como para festejar, un buen momento para festejar el 80 aniversario de su nacimiento. Así que fíjate, 80 años Kevin Hayes, un hombre muy jovencito también, y Ben Street, el bajista, otro muy joven músico. Una diferencia generacional importantísima. Dice Hart, he tenido la suerte de tocar con Herbie Hancock y McCoy Tyner. Cada generación presenta su propio equivalente, y Kevin es un ejemplo de las últimas innovaciones. Estaban Herbie y McCoy, luego fueron Chick Corea y Keith Jarrett, y luego está lo que vendrá, obviamente, después. Creo que Kevin forma parte de esa continuidad, dice muy generosamente Billy Hart sobre su pianista Kevin Hayes, muy jovencito, muchachito, que lo hemos escuchado aquí como líder de banda también en otras oportunidades. Bridges, Puentes, Smoke Session Records, 20 de octubre, año 2023. Bien, ahí fue. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, acompañado por un viejo amigote, el bajista Mark Egan. Hablamos de Danny Gottlieb, que cumple añitos en el día de hoy, aquí en un dúo, Electric Blue, publicado por el sello Waveton Records el 18 de septiembre año 2020, dos ex colegas del Pat Metheny Group de la primera hora, Mark Egan y Danny Gottlieb. Muy bien, sigamos, porque hoy también traje muchísima música. Seguimos con esa onda así muy melódica, melosona, otra vez tríos de jazz acústico, David Hazeltine, Baladas and Blues, Volume 1, publicó Sarah Life, 26 de enero de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Me he dado cuenta de que a lo largo de más de 40 años de grabaciones, los fans aprecian mucho la forma en que arreglo e interpreto las baladas. Creo que mi amor por las baladas se remonta casi a mis primeros años como estudiante de música y al mucho que aprendí sobre armonía estudiando las grabaciones de piano solo del difunto gran Bill Evans. Tiene una alegría melancólica en su forma de abordar las baladas y ese sonido nunca me ha abandonado. Al mismo tiempo, tocar blues siempre me ha resultado natural, quizá porque comprendo el sentimiento tan profundamente. Así que tuve la idea de combinar estos dos aspectos de mi carácter musical y hacer un EP de baladas y blues, y con un guiño al difunto gran McCoy Tyner, llamarlo Baladas y Blues. Bueno, en palabras del propio David Hasseltine, junto a Neil Miner, en contrabajo, y Pete Van Nostrand en batería, un álbum grabado el 23 de agosto del año pasado 2023, Baladas y Blues, volumen 1, lo publicó Sala Live el 26 de enero de este año, un EP con apenas 4 temitas, muy cortito, pero recontra jugosón, muy lindo, pero qué lindo, porque no solamente por este carácter así de un EP, ustedes saben, un EP tiene muy poquitos minutos de música. Y si es así de jugosona, realmente se aprovecha muchísimo más. Bueno, descartado todos aquellos temas que muchas veces rellenan álbumes, ¿no? Bueno, David Hasseltine. Este muchacho que comenzó a tocar ya en clubes, porque para empezar a tocar en clubes ya tenía que dominar el instrumento, de mucho antes, él ya era un preadolescente y ya tocaba en los clubes dentro de la movida local. Y antes de cumplir la mayoría de edad, ya había llamado la atención de leyendas del jazz como Sonny Stitt y Chet Baker. Fíjate vos, muchachito que no para de crecer, este hombre ya no muchachito, David Hasseltine. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, el bajista, baterista y percusionista Danny Gottlieb, 71 años cumple en el día de hoy, junto a Mark Gigan, en un dueto, en un álbum denominado Electric Blue, publicado por Wavetone Records el 18 de septiembre del año 2020. Ambos ex compañeros, ex amigotes de la primera formación del Pat Metheny Group, allá por el año 81, 82, 83, ¿no? Más o menos. ¿Qué cantidad de años han pasado, eh? Bueno, sigamos. Ethan Iverson, con Técnicamente Aceptable, publicó Blue Note Records el 19 de enero de este año. Thank you. Me interesa intentar manejar estas formas casi arcaicas desde un modo modernista, dice el pianista Ethan Iverson, cuando toco un blues de 12 compases con Thomas y Kush, que son dos de los integrantes del trío, porque formó dos tríos para poder encarar este proyecto. Thomas Morgan se refiere a Thomas Morgan y Kush Abadi. No suena, dice, cuando toco un blues de 12 compases con Thomas y Kush, no suena a 1944, en lo más mínimo, suena a 2023, pero al mismo tiempo es un serio retroceso, y ahí es donde conecto con alguien como Jackie Bayard, que podía tocar la música creativa más actual con Eric Dolphy, o tocar detrás de un cantante de blues y sentirse totalmente cómodo, y cuando tocaba en solitario o en trío, lo hacía todo a la vez. Para este proyecto, el ex líder del trío, controversial trío de Bad Plus, controversial en el sentido de que la propuesta y la fórmula que habían expuesto este trío de Bad Plus, que él lideraba, una propuesta basada en el pop, pero con una intención así como de desconstrucción total de la música para construirla, volverla a construir un modo dentro de esa línea pop de un modo muy, muy particular. The Bad Plus. Se rodea gente muy joven, como en aquella oportunidad también para The Bad Plus, para esta propuesta de tratar de mirar muy, pero muy atrás en el pasado, en el recorrido de sus maestros, de sus mayores, y poder de alguna manera reinventarlo como lo había hecho con, como fue su intención de hacerlo con The Bad Plus, recrearlo de una manera a lo 2023, a lo 2024, como él mismo explica, ¿no? Con respecto al título del álbum, Técnicamente Aceptable, dice: si tomo la medida de mi propio trabajo, estoy en un viaje, pero no creo que haya terminado todavía. Mi primer álbum se llamaba Schoolwork. Quizá dentro de 10 años cree o lance el álbum Flawless Masterpiece, obra maestra impecable, pero por ahora soy técnicamente aceptable. Dice Ethan Iverson, este segundo álbum para el sello Blue Note, publicado el 19 de enero del año 2024. Decíamos dos formaciones, dos tríos acústicos, dos formaciones diferentes para componer los diferentes temas: Thomas Morgan y Simon Wilson en contrabajo, Kush Abadi y Vinnie Sperraza en batería. El álbum tiene una particularidad, que le estrena una sonata en piano en tres movimientos, en estreno para que publican este álbum sobre el final del álbum. 11, 2 y 13, los cortes de piano sonata, un allegro, un andante y un rondó para este álbum fantástico, ¿eh? Técnicamente aceptable, Ethan Iverson, Blue Note Records, 19 de enero de este año. Allá se fue, sigamos, a ver la hora, estamos bien, sigamos, pero no abusemos, ¿eh? Bueno, una reunión cumbre, podríamos hablar de este álbum. Eagles Point, Chris Potter, Brad Meldau, John Patitucci y Brian Blade, publicó Edition Records 8 de marzo de este año. Thank you.

Bueno, un álbum fenomenal, Chris Potter, este muchacho, nacido en el año 71, una de las grandes figuras dentro del movimiento, produce absolutamente y compone todos los temas 8 que componen este Eagles Point, comandando, si podría decirse de alguna manera, porque bueno, todos por derecho propio son líderes de sus propios proyectos, y aquí cada uno en su momento también mantienen o ejercen su liderazgo dentro de la banda. Hablamos de Brad Mehldau al piano, John Patitucci el contrabajo y Brian Blade batería, un proyecto que hacía tiempo que venía gestándose, según el mismo saxofonista comenta. Brad, John y Brian han sido tres de mis músicos favoritos desde que los conocí y toqué con ellos a principios de los 90. Fue un placer reunirlos para tocar en este proyecto, un álbum muy divertido de hacer. La profundidad de su arte y la calidad de sus sentimientos en cada nota que tocan son una gran inspiración para mí, dice Chris Potter. Este álbum tiene esa particularidad, si uno quiere buscarle algunas cositas, ¿no? ¿Por qué suena de esta manera? Porque, bueno, primero por la calidad de sus músicos, ¿no? Estamos hablando de cuatro estrellas que brillan casi encandilándose unas con a otros. ¿Y cómo es que funciona tan bien, no? Porque, bueno, funciona bien porque el jazz tiene eso. Como dijo Enrico Rava, el jazz es la metáfora de la democracia perfecta. Cada uno a su momento y ciertamente con un líder como pareciera ejercer. Digo pareciera porque en la marquesina las letras tienen todas el mismo tamaño. Pareciera como que el líder de la banda, démosle ese crédito porque el hombre compuso todos los temas, ejerce su liderazgo, este liderazgo, de una manera absolutamente democrática, ¿no? No puede ser de otra manera, tratándose de grandes monstruos del movimiento como los mencionados, Mehldau, Patitucci y Blade. Bueno, otra cosita aquí, en algún momento también lo comentábamos, el chico, hoy ya una persona mayor, pero siendo un chiquito, 13 años tenía cuando hizo su primera presentación profesional. Lo escucharon tocar y no recuerdo muy bien los popes del momento. Fue una personalidad de aquellas, ¿no? Le tocó la puerta, atendió papá, dice, ¿me puedo llevar al nene de gira? No, el nene tiene que terminar de estudiar y después hablamos. Fue así que, una vez que completó sus estudios, se dedicó absolutamente de lleno a la música Chris Potter. Bueno, sigamos, una etapa muy muy linda también. Están siendo publicadas en nuestro perfil de Face a medida que van sonando los temas. Chico de etapa, el pianista, cubano, Ramón Valle, escuchábamos a Ramón Valle hace algún tiempito atrás, recontra polentón este muchacho, en esta oportunidad junto a Gis Van Ruler, un guitarrista neerlandés, junto a un trío de jazz que el hombre mantiene desde hace algún tiempo, Omar Rodríguez Calvo, contrabajo, y Owen Hart Jr., batería, para este álbum fantástico, un homenaje a la tierra que lo supo recibir desde ya hace muchos años, la ex Holanda, la nueva Países Bajos, Flashes from Holland, publicado por el sello Implus Out Records el 29 de marzo de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Mire, este fue el pianista cubano Ramón Valle y el guitarrista neerlandés Gijs Van Ruler, Flashes from Holland, publicó In Plus Out Records el 29 de marzo de este año. Lo acompañan el contrabajista también cubano Omar Rodríguez Calvo, que aquí lo hemos mencionado pila de veces, formando parte del Timbal Trío, y el baterista Owen Hart Jr., trío con la participación del destacadísimo guitarrista neerlandés Gijs Van Ruler. Este muchacho, hablamos de Ramón Valle, que, bueno, cubano obviamente, nacido en Cuba, radicado en Países Bajos desde hace ya más de 15 años, 47 años tiene este muchacho, y ya puede considerarse su propia patria, su lugar en la actualidad donde él vive, lo ha adoptado como patria. Tal es así que ha decidido formalizar, ¿no?, este deseo de agradecimiento, podría decirse, con este álbum Flashes from Holland, tratando de componer un poquitito a lo largo de tantos años de participación en una cantidad enorme de festivales y obviamente la movida local, que prácticamente absorbió o fue absorbido casi al momento de su llegada. Hablamos de un hombre que tiene una técnica fantástica, este muchacho Ramón Valle, que además que también tiene, y cosas que hemos hablado pila de veces por aquí, pero por qué no darle una vueltita de tuerca para poder identificar o justificar, ¿no?, el porqué del éxito de Ramón Valle. Este muchacho que, obviamente cubano, toda la movida latina, la formación musical que solemos escucharle a todos los músicos cubanos, exportada y caída, ¿no?, y asentada, germinada en tierras lejanas, absorbiendo, nutriéndose de todo lo local, produce cosas maravillosas, ¿no? Obviamente con el talento propio de quien intenta ese tipo de fusión. A tal punto que la prensa local ha dicho: nunca habíamos oído a nuestro país descrito de una forma tan hermosa como la que Ramón Valle y el destacadísimo guitarrista local lo hacen a través de este álbum Flashes from Holland. Fantástico. Este muchacho, hablamos del guitarrista, ganó en el 95 el prestigioso premio Thelonious Monk Jazz Competition en la ciudad de Washington. El jurado fue compuesto en aquella oportunidad por Pat Metheny, John Scofield, Jim Hall, Pat Martino y Mark Whitefield. Fíjate qué jurado. La conclusión fue que Gijs es uno de los talentos más prometedores de su tiempo, dijo el jurado al otorgarle el premio en el año 95, Gijs Van Ruler. Bueno, lindísimo, fantástico. Ramón Valle, Gijs Van Ruler, Flashes from Holland, In Plus Out Records, 29 de marzo de este año. Chico de etapa, sigamos. Qué lindo como me gustó esto. Lo venimos escuchando mucho, no tanto como quisiéramos, porque hace rato que el baterista sueco Magnus Ostrom no da noticia de un nuevo álbum. Seguramente ya va a llegar. Andreas Hurdakis es el guitarrista, también sueco, de origen griego, que forma parte de la agrupación de Magnus Ostrom. Pero el hombre, obviamente, como es dable, también lleva adelante sus propios proyectos. No recuerdo muy bien si este es su cuarto o quinto álbum como líder de banda, Report to Keftiu, publicado por Jazz by Bolero el 12 de abril de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, una de las voces de guitarra más distintivas del jazz europeo, dice la prestigiosa London Jazz News, sobre Andreas Hurdakis, este muchacho nacido en Suecia, en Malmö, también de ascendencia griega, dado su apellido, ¿no? Report to Keftiu fue el álbum publicado por el sello Jazz by Bolero el 12 de abril de este año. Lo acompañan Jonas Holston en piano, Martin Hopper el bajo, John Fall batería, el guitarrista Andreas Hurdakis, fantástico, este muchacho que, como suele suceder en chicos, ¿no? que se inician a la música escuchando, obviamente, metal, punk, hardcore, etc. Para posteriormente, por esas cosas que muchas veces uno puede explicarse, ¿no? Como los músicos de formación rockera encuentran en el jazz aquella cosa, aquella posibilidad que no le brinda el rock, por ejemplo, ¿no? Que es la enorme posibilidad de improvisación que tiene el jazz. Otro de los tantos músicos que decidió pasarse a este jazz, ¿no? Pero no lo hace de una manera así desde el punto de vista tradicional, si se quiere, sino obviamente fusionando todas las experiencias musicales que ha recogido en su, por ahora, corta vida. Hablamos de un muchacho de unos 30 y pico de años, no tengo bien la edad, joven músico que ha participado, entre otras formaciones, célebres formaciones europeas y locales suecas. Hablamos de que forma parte de la formación del baterista Magnus Ostrom, el sobreviviente del desaparecido EST, y además también colaborando con Lars Danielsson, el contrabajista y chelista también, gran figura dentro del movimiento local. ¿Qué otras cositas podemos decir de este muchacho? Bueno, algunas cositas más, no muchas más, porque vos sabés que su web es muy, muy, muy, muy vistosa, pero tiene muy poca información. Bueno, suficiente con esto. Estoy viendo la hora. No sé si no nos vamos a salir un ratito antes, Viste que muchas veces descarto música porque digo, vamos a andar muy justo con el tiempo, pero esta vuelta me parece que va a sobrar. Muy lindo esto, qué lindo, me gustó muchísimo. Este es otro músico que redefine, si cabe la expresión, ¿no? Redefinir, bueno, un poco ambicioso el concepto, pero redefinir sí, por lo menos para lo que venía haciendo él. Hablamos del guitarrista y cantante brasileño Vinicius Cantuaria, con Psychedelic Rio, que publicó el sello Sony Side Records el 22 de marzo de este año. Redefinir, decimos, porque de alguna manera logra darle una vueltita de tuerca muy, pero muy lograda al sonido típico brasilero, la bossa, la samba, etcétera, ¿no? Psychedelic Rio, Vinicius Cantuaria. Você vai me abandonar. perdão. Você não mereceu. Eu quis a ilusão e agora tô sou eu. Bien, mientras suena de cortinas, al cumpleañero del día de hoy, 71 años para Danny Gottlieb, el baterista estadounidense y percusionista, aquí acompañado por Mark Gigan, en Electric Blue, publicado por el sello Wayton Records el 18 de septiembre del 2020. Dos ex colegas de ya desaparecido Pat Metheny Group de la primera hora. Qué lindo esto, ¿eh? Pero qué lindo, cómo suena, pero qué lindo. Vinicius Cantuaria. Psychedelic Rio, publicado por el sello Sunnyside Records el 22 de marzo de este año. Paolo Andreoli, bajo. Roberto Rossi, batería y percusión, voz de fondo. Músicos invitados, Rafael Meñiñao, acordeón, en el track 7 de 8 que tiene este lindísimo álbum. Y Gianluca Ballarin, teclados, en el track 6. Bueno, una figura sumamente conocida dentro del movimiento local brasilero. Este muchacho que, otro, que comenzó su andadura musical tocando en un conocido grupo de rock brasileño, Oterco. Desconozco si existe todavía, pero allí comenzó haciendo su primera samba dentro de la música, para posteriormente pasar a colaborar con el legendario Caetano Veloso, y además de también de lograr un muy respetada concepto por parte de seguramente la exigente escucha local, tanto como los críticos también, al hacer interpretar y grabar con suma maestría la música del eterno Carlos Antonio Jobim. Pero desde hace algunos años este hombre ha decidido formar este power trio y dejar la guitarra acústica para tomar la Fender, la guitarra eléctrica. La data menciona que Paolo Andreoli, el bajista, se acercó al guitarrista y cantante Vinicius Cantuaria luego de un festival allá en el Brasil. Se quería conocerlo, bueno, figura sumamente conocida, Cantuaria dentro del movimiento local, y le propuso hacer algunas cosas juntos musicalmente, ¿no? Posteriormente, Andreoli le presentó a Roberto Rossi, ambos italianos, y comenzó esta nueva etapa, si podría decirse, dentro del recorrido, el legendario recorrido del cantante y guitarrista Vinicius Cantuaria. De resulta de todo esto, un power trio fenomenal, con esa vueltita de tuerca que, como decíamos, le da el cantante y guitarrista a los típicos sonidos brasileños, ¿no? Fantástico, muy, muy lindo. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Aquí los dos últimos. Otro guitarrista estadounidense, creo yo, es tan poca la data que hay. Vos sabés que hablando de poca data, y justo porque llegamos a una etapa en la que la semana pasada yo, y le voy a dar un poquito de hablar porque tengo tiempo, la semana pasada llegábamos a este punto, los dos últimos, el anteúltimo tema, Marcelo Camacho, pianista cubano también, presentando su álbum debut. No encontré absolutamente nada de él. Por allá, sobre última hora, la última hora antes de venir para acá, había descubrí dos videos en donde él, en inglés, radicado en los Estados Unidos, que recién no, nacido en Cuba, el hombre en inglés, ¿te imaginas mi inglés? ¿Qué voy a sacar yo de esto? Bueno, me vine así peladito con muy poquita data. Le escribo a su perfil de Instagram, y el hombre, muy agradecido por nosotros promover su música, decidió ofrecerse a un pequeño intercambio, así que estamos ahí conectados, pasándonos algunas preguntas y respuestas que posteriormente va a ser publicada en nuestro blog, en nuestra web, para conocer un poquito más la música de este muchacho, Marcelo Camacho. Bueno, este es otro caso en donde tampoco tengo mucho para comentar, ¿eh? Hablamos de Matthew Rotkerlin, Introducing, publicó Serra's Life, 15 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Cuando me propusieron grabar un EP como líder para hacer la live, me quedé extasiado. Por fin tendré la oportunidad de comentar lo que mi estancia en Nueva York me ha enseñado sobre la música. Supe inmediatamente que me gustaría dedicar una parte sustancial del EP al formato en el que me encuentro la mayor parte del tiempo: guitarra, bajo y batería. Admiro a Alexander Claffy y Jimmy McBride desde que los escuché en el instituto, y fue un honor que aceptaran acompañarme en esta grabación. También quise darme la oportunidad de contar con el apoyo de un acompañamiento de acordes para dos de mis canciones, y me encantó contar con Aaron Goldberg al piano como invitado especial. Vi tocar a Aaron por primera vez en el Festival de Jazz de Newport con Kurt Rosenwinkel cuando yo tenía apenas 16 años, y poder grabar parte de mi música con él fue un sueño hecho realidad, dice el guitarrista Matthew Rothkerlin para su debut Introducing, que publicó Serla Live el 15 de marzo de este año. Los mencionados Alexander Claffy en bajo, Jimmy McBride en batería y el gran pianista Aaron Goldberg en el tema que escuchábamos recién, All or Nothing at All, y en el sexto, Talking in Circles, de seis que tiene este EP muy jugosón. Realmente toca muy bien este muchachito Matthew Rothkerlin. Todo lo que tenemos para comentar de su álbum debut viene bien, porque estamos ahí nomás. Al final llegamos bien con la hora, Nos vamos a ir con esto. Qué sorpresa esto, ¿no? ¿Quién mató a la inteligencia artificial? Dice, se pregunta Kenny Garrett, acompañado por un tal S-Boy. Voces, piano y todos los sonidos electrónicos programados. El debut del legendario, a esta altura legendario, sí, podríamos hablar. Joven, pero ya con un recorrido que bien podríamos declararlo como legendario, al saxofonista estadounidense Kenny Garrett. Debut dentro del formato electrónico, fíjate, ¿no? Viste que nunca digas, dice agua de beber, fíjate dónde cayó, lo hace muy bien. Me recuerda un poquitito al proyecto Meliana del pianista Brad Meldó junto a Mark Juliana, el baterista estadounidense también bastante propenso a todo lo que es sonido electrónico. Este se parece bastante, ¿no? ¿Quién mató a la inteligencia artificial? Se pregunta Kenny Garrett junto a S-Boy. Publicó Macabeño Records el 12 de abril de este año. Con ellos nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controlis. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.